me dejó llorando. Ay, adiós, Candelaria mía, Candelaria, Candelaria, Candelaria de mi vida, Candelaria, Candelaria, Candelaria de mi vida. En Miami.